Sed todos bienvenidos al quinto capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast infinitamente corto en el que vamos a aprender ciertas frases muy famosas que han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pronunciada por un tal Neil Armstrong el 21 de julio de 1969. Neil Alden Armstrong tuvo el enorme privilegio de ser el primer ser humano que puso sus patas sobre la Luna, algo que, sin ninguna duda, le ha hecho pasar a la historia. Pero también le ha hecho pasar a la historia esta frase que al principio del programa os he comentado, aquello de «Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad». Cuando dijo esta frase, él estaba dentro de una enorme escafandra, hablando a un micrófono bastante peor que el que estoy utilizando yo, y además con unas transmisiones de radio que entre la Luna y la Tierra no es que llegasen muy claras. Así que su frase quedó un poquito distorsionada. Digamos que sonó una pequeña interferencia en medio de la frase y no quedó claro si él había dicho que era un pequeño paso para el hombre o un pequeño paso para un hombre. Parece que al final dijo esto segundo, aunque hay algunas personas que piensan que realmente Armstrong se equivocó. Vamos a ver, por muy astronauta, cuadriculado, totalmente entrenado que seas, a lo mejor te estás emocionando porque eres la primera persona que pisa la Luna. Y puede ser que Neil Armstrong se equivocase al pronunciar esta frase y que dijese que era un pequeño paso para el hombre. Al final, todo se corrigió hace unos años y parece ser que la versión oficial quedó en «Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad», que quizá tiene más sentido. De todas formas, ¿qué más da? Porque aquella huella extraña todavía sigue en la Luna y todas esas basuras de picnic astronáutico que dejaron sobre su superficie. En cualquier caso, es innegable la importancia de la hazaña de este hombre. De todos los recursos que Estados Unidos y también la competencia de la URSS puso en sus pies para que estos pudiesen pisar la Luna. Un hito que la verdad es que llevamos un tiempo sin poder replicar. Señores, ¿para cuándo un hombre en Marte? ¿Y qué frase tendrá que soltar? La verdad es que tendrá que soltar una frase larga, porque si se tiene que pegar 6 meses viajando a Marte, luego supongo que tendrá que mejorar bastante lo que dijo Armstrong. Aunque bueno, no adelantemos acontecimientos. Primero tengo que ver a un señor poner sus pies encima del planeta rojo. Pero esa es otra historia. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.